Largá la plancha, salí a la calle. El 3 de junio nos juntamos en el Congreso. Porque vivas nos queremos. Basta de violencia machista. El 3 de junio gritamos ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Convoca la radio abierta del Ni Una Menos. Ahora sí, comenzamos la radio abierta del Ni Una Menos. Hoy, viernes 3 de junio, estamos en esta actividad. Las radios comunitarias de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, organizando un encuentro de radio, de activismo feminista, gritando que vivas nos queremos. Acá compartiendo el aire de esta plaza, acá en Congreso, vamos a marchar hasta Plaza de Mayo, una vez más, a un año del multitudinario encuentro y a un año de que sigue habiendo muertes, siguen habiendo mujeres muertas en nuestro país. Acá nos encontramos diferentes radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en representación de la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de AMARC Argentina, radialistas feministas y todas acá en un grito para decir ni una menos. Acá estamos nuevamente. Nosotras somos quienes desde hace casi 8 años, 9 años, ya perdí la cuenta, hacemos las radios abiertas en los encuentros nacionales de mujeres. Seguramente muchas de las mujeres que están acá en esta plaza del Congreso a punto de marchar también participan de los encuentros nacionales y ven ahí en las plazas de las ciudades ese lugarcito radial en donde articulamos 20 espacios de radios comunitarias. No estamos todas en esta plaza, pero sí sabemos que en un montón de puntos del país hay otras compañeras sosteniendo también espacios de radio abierta, porque nosotras también queremos vivir y queremos expresarnos. Para nosotras la comunicación comunitaria es una herramienta, es un arma para transformar la realidad, la usamos todos los días y por eso estamos acá. Este año el Encuentro Nacional de Mujeres se hace en Rosario, el año pasado fue en Mar del Plata, así que nos vamos a encontrar todos allá en Mar del Plata para decir ni una menos, para encontrarnos las mujeres, y todas sabemos lo que se siente cuando nos juntamos a gritar todas juntas, a pedir todas juntas justicia por todas las mujeres desaparecidas, por todas las mujeres muertas, las niñas, los niños. Así que bueno, estamos acá comenzando esta radio abierta, vamos a hacer diferentes entrevistas, vamos a llevar adelante, va a tocar una banda en vivo también acá, así que bueno, esperemos estar todos juntos para hacer esta radio. Así es, nos vamos a quedar acá un par de horas más esperando y haciendo el aguante para que salga la movilización hacia la Plaza de Mayo. Sabemos que este Ni Una Menos es muy especial porque fue una convocatoria abierta. Eso quiere decir que la organización estuvo en las manos de un montón de organizaciones, donde cientos de compañeras, me he animado a decir, en todo el país, estuvimos juntándonos y pensando cómo darle cuerpo, cómo darle este espacio a este grito de vivas nos queremos y a este nuevo grito de ni una menos. Acá en este momento hay compañeras y compañeros también de Radio Sur, de FM La Tribu, de Radio Presente, sosteniendo esta radio abierta. En este mismo momento, o en unos minutitos, arranca en Radio Sur una programación en vivo también dedicada al Ni Una Menos. Hay compañeras que están en Mar del Plata con la radio FM de la Azotea, en Las Chacras, en Córdoba, en un montón de lugares que están también armando este espacio de comunicación feminista. Porque desde ahí nosotras nos paramos para hacer comunicación. Una comunicación que es transformadora de la sociedad y que también nos transforma a nosotras mismas. Porque en primera persona nos gusta hablar. Esto no le pasa a otros, nos pasa a nosotras. Somos nosotras las que no podemos vivir sin miedo que nos maten. Somos nosotras las que no podemos abortar libremente, gratuitamente en el hospital. Por eso estamos acá organizándonos y por eso decimos ni una menos. Algunos de los lugares donde va a haber movilizaciones hoy: en Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, en San Salvador de Jujuy, en Mar del Plata, en Villa Carlos Paz, en Los Antiguos, en San Pedro, en Gualeguaychú, La Plata, Rosario, San Miguel de Tucumán, Azul, Tras la Sierra, en Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, la ciudad de Mendoza, en La Valle, Mendoza también, en San Luis, Los Antiguos, en Santa Cruz, entre otros lugares que se están levantando también al grito de ni una menos. La consigna que también se sumó este año a la movilización es aborto legal, seguro y gratuito, gracias a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que también para que no haya ni una menos en Argentina necesitamos una ley de despenalización y de legalización del aborto que le deje a las mujeres elegir sobre su propio cuerpo, que les deje a las mujeres seleccionar lo que quieren hacer con su cuerpo y con sus vidas. Así es, vamos a compartir también algunas cifras, algunos números en relación a la cantidad de femicidios. Es muy impactante observar cómo después del 3 de junio del año pasado, después de que gritamos ni una menos, no por primera vez, porque el movimiento de mujeres en este país grita ni una menos hace muchísimos años, la cantidad de femicidios no disminuyó, sino todo lo contrario. Hubo una especie de reacción machista que lo que hizo fue multiplicar la cantidad de muertes. Y por eso todavía hoy seguimos esperando respuestas concretas por parte del Estado. Por eso hacemos esta radio en frente al Congreso de la Nación, porque seguimos exigiendo la plena aplicación de la ley contra la violencia hacia las mujeres. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar también con familiares de víctimas de la violencia de género, vamos a hablar también con compañeras que están activando y que están haciendo diferentes movidas de promoción contra la violencia hacia las mujeres, y también vamos a hablar nosotras mismas, ¿no? Sí, tener en cuenta que el tomar la calle es muy importante en este contexto que estamos viviendo en Argentina, este contexto político, social, que muchas veces nos aísla a nosotras como mujeres, pero estamos acá, vamos a darnos voz entre todas para poder hacer esta radio y gritar ni una menos. Bueno, se presentó otro informe de investigaciones sobre femicidios en Argentina, que lo realizó el Observatorio de Femicidios, y tenemos los números, que son tristes, pero para poder transformar la realidad hay que conocerlas. Entonces vamos a compartir los números del informe de investigación de femicidios en Argentina. Esto fue entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016. Incluye datos recopilados de las agencias informativas TELAM, DIN y de 120 diarios de distribución nacional y provincial, como el seguimiento que luego hizo cada uno de los medios de comunicación. 275 femicidios vinculados y feminicidios de mujeres y niñas, y 35 femicidios vinculados de hombres y niños, y hay 66 femicidios en lo que va de este 2016. Recordemos este número, ¿no? Venimos sosteniendo hace ya bastante tiempo que en la Argentina se mata una mujer cada 30 horas. Sabemos también que este número se redujo. Están matando a una mujer cada 26 horas. Y el 3 de junio del año pasado, cuando nos concentramos acá, más de 200.000 personas, están matando mujeres cada 15 horas. Recordemos a Kiara, esta pequeña niña de 14 años asesinada por su exnovio y enterrada en el patio de la casa de la familia de su exnovio. Eso movilizó, eso penetró fuertemente en la conciencia de cada uno y de cada una de nosotras, y por eso vinimos y por eso volvemos acá, porque hace muy poquita semana nos enteramos de 3 asesinatos de niñas de 12 años. Mica en Bahía Blanca, el fin de semana pasado, todo Bahía Blanca movilizado por esta niña que hacía semanas estaba desaparecida de su casa y fue encontrada muerta. Y también el año pasado, cuando volvíamos del Encuentro Nacional de Mujeres, nos encontrábamos con la noticia de que habían asesinado a Diana Zacayán, una activista, una militante trans asesinada, una persona que significaba muchísimo para el movimiento de mujeres, para el movimiento trans, porque luchaba y luchó siempre por el derecho de las mujeres, de las trans, y nos dejó esta semilla a nosotras que hace que estemos acá diciendo ni una menos.